Lo voy a introducir a Nicolás Gandini en su columna energética preguntándole, Franchella Barín, Gandini, bienvenido. Bienvenido, vale, un placer, como siempre. Es fácil en este caso la respuesta, es Ricardo Barín en mi caso, digamos, pero ni siquiera es algo más intuitivo, si querés te lo verbalizo, pero no, por esa cosa canchera de Franchella o ese personaje construido ahí, por ahí no es tan llano como el de Darín. No te llega tanto. No me llega tanto. ¿Por ahí porque es de Racing y vos sos de Independiente? No, necesariamente. O sea, yo trato de desarmar esa rivalidad en Avellaneda. El fútbol sí siempre, pero no, en eso no. Además se respeta a Franchella como actor y demás, pero en esto, como decir, Darín o Franchella, juega Darín. Me parece que es la opinión mayoritaria. En un ratito resolvemos la grieta de hoy. Nico, primero, felicitaciones por Anita. Felicitaciones. Gracias, ha sido padre nuevamente. Felicítenlo quienes lo conozcan a Nico, porque es lo mejor que te pasa en la vida. Bueno, ¿no? Gracias, Alen. Sí, la verdad, un flash, de verdad, ¿eh? O sea, uno no se olvida, encima, tenés un hijo, pasan 3-4 años y de repente, wow, decís esto pasaba y te, nada, la vida a veces hace que te olvides y los haces sentir un montón de cosas que están buenas y son únicas, ¿no? Qué tipazo que sos. Acá en la Argentina todo el tiempo nos queremos salvar con algo. Ahora parece que nos salvamos con que encontraron el mayor yacimiento de cobre y oro en 30 años. ¿Es así? A ver, no es así. O sea, vamos a desarmar de una ese título, digamos. O sea, no. A ver, sí es verdad que hay un proyecto que se llama Vicuña San Juan, sí, que ya tenía una pata de ese proyecto, es el proyecto José María, sí, que es un proyecto muy grande de reservas de cobre, o sea, tiene reservas abajo del subsuelo en la precordillera sanjuanina. Uh-huh. Todavía no se extrae ni una sola onza de cobre, ni de oro, ni de plata, ni de molibdeno, ni ningún mineral en ese proyecto, y para que se vuelva a realidad tenés que invertir mucha plata. Al lado de ese proyecto avanzaron con una exploración en un área que se llama Filo Morado, y las dos empresas que son dueñas titulares de ese proyecto, que son Lundin y BHP, que son dos megamonstruos mineros a nivel global, una canadiense y la otra australiana. Ah, australiana. Certificaron una cantidad de reservas que son muy interesantes, y eso lo que está probando es que efectivamente el subsuelo argentino en materia de cobre, Ale, yo me animo a decirte que está entre los tres principales países que más proyectos de cobre tiene con posibilidad de llevar adelante. Porque la mayoría de los países que ya llevaron proyectos de cobre en producción, uh-huh, Canadá, Australia, Estados Unidos y demás, uh-huh, ya tienen décadas de explotación de cobre. Argentina solo tuvo un gran proyecto de cobre, que fue Minera La Lumbrera, y en 2019 cerró. Con lo cual vos tenés Altar, Los Alzules, Agua Rica, José María, Pachón, son Taca Taca en Salta. Tenés Taca Taca, me gusta mucho por el nombre. Está buenísimo, a mí me piden heavy metal, digamos, pero tenés muchos proyectos que está probado que abajo del subsuelo existe cobre que uno puede extraer. Lo que no está probado es que todavía haya voluntad de invertir la cantidad de guita que hay que invertir para sacar ese cobre. ¿Sabes cuál es el mejor indicador de esto? ¿Sabes cuántos proyectos de cobre se inscribieron bajo el paraguas del régimen de incentivo las grandes inversiones, el famoso RIGI? Sí, ¿sí? ¿Le decís vos? Sí. Cero. ¿Qué? Cero. Pero no es súper generoso, no es que les da un montón de ventajas. Sí, todo lo que vos quieras, no pero cobran impuestos. Sí, amortización acelerada de la inversión. Los dejan comprar todo afuera, no les exigen que compren estabilidad fiscal, no te voy a cambiar el marco impositivo durante 30 años, un montón de beneficios. Sin embargo, los titulares de estos proyectos, entre esas Grupo Lundin y BHP, que son las que acaban de anunciar este desarrollo, sí, y que ya eran las dueñas de José María, y José María es este proyecto sanjuanino que tiene factibilidad aprobada. ¿Qué significa factibilidad aprobada? Vos tenés que presentarle a la provincia un estudio de factibilidad diciendo, señores, yo voy a extraer esta mina, la voy a explotar de esta manera, con estas rutas, con este proyecto de mina, con esta ingeniería. No voy a contaminar. Mi proyecto de recuperación o de manejo de residuos peligrosos es esto. Ese proyecto se aprobó en 2020. La provincia le dio de la declaración de impacto ambiental en 2022. Sí. Estamos en 2025 y el proyecto todavía no tiene una vocación, no está lanzada la construcción de ese proyecto. Pero, perdón, ahora también aliviaron las restricciones cambiarias que había, cosa que el gobierno decía, cuando levantemos el cepo vienen todas las inversiones. ¿Qué pasa? ¿Por qué no aparece? Bueno, evidentemente hay una situación de falta de confianza por parte de estos inversores mineros. El problema que tiene el cobre es que no podés empezar con una inversión chiquita. No es que vos podés decir, bueno, armo una inversión de 200 millones de dólares, 300 millones de dólares, que es el piso del RIGI, que son 200 millones de dólares. En el caso del cobre en realidad es más alto, pero invierto algo, y voy extrayendo y con eso voy viendo cómo funciona Argentina, si mantiene la situación cambiaria, si no, si la macro se estabiliza o no. No, el problema es que vos tenés que cortar un cheque, por ejemplo, en el caso de José María son 6.000 millones de dólares que tenés que invertir, 6.000 millones de dólares, un montón de guita, porque tenés que construir líneas de alta tensión, tenés que construir rutas, tenés que construir proyectos a 4.000, 4.500 metros de altura, que cuesta un montón. Y hay un problema, Ale, que no es menor y está pasando no solamente en la industria minera sino en la industria petrolera también. Esta situación de la que vos lo hablás siempre, esto de la apreciación cambiaria, es decir, que el dólar esté tan barato para los argentinos, hizo que los costos en dólares de las empresas se disparen mucho. O sea, la industria, por ejemplo, Vaca Muerta, si vos mirás en dólares cuánto cuesta producir petróleo en Vaca Muerta en 2025 contra 2023, es un 25% más caro en dólares. Claro, ya es decir, con toda la eficiencia que ganaron las empresas, porque saben perforar mejor los pozos, porque los contratistas ya saben quiénes son, entonces te puedes juntar y decir, che, escuchame, esto que estás haciendo por 100, hacelo por 90, todo lo que vos quieras, hoy te cuesta un 25% más caro en dólares que en 2023, o a que a fines de 2023, principios de 2024, perforar un pozo en Vaca Muerta. Y lo mismo pasa con un proyecto minero, digamos. No, es que eso que vos decís, hay que hacer a 4.500 metros de altura, es una ciudad, es prácticamente una ciudad. Es una ciudad, porque por ahí tienen que trabajar en la construcción de ese proyecto, no sé, 3.000, 4.000 personas que tienen que vivir durante 2 años, claro, arriba, en Vicuña, que es la localidad de San Juan donde tienen que construir esta obra. Y evidentemente es complejo tomar esa decisión, y sobre todo es complejo también, el gobierno puede dar el RIGI, puede estabilizar la macro, pero si no aparece alguien del gobierno que realmente se dedique todos los días a empujar esta agenda, ¿quién es el secretario de Minería, por ejemplo? Yo creo que nadie lo conoce, se llama Luis Lucero. Entonces, vos decís, bueno, ¿cuál es quién es el líder político que está llevando adelante esta agenda? Y no sé si este gobierno le da tanta bola a eso. El gobierno lo que dice es, no, con el RIGI van a venir las inversiones y más. Bueno, hace casi un año se aprobó el RIGI, eran 2 años que te dan de plazo, y todavía no hay un solo proyecto de cobre presentado bajo RIGI. Yo, si fuese un dueño de una mina en San Juan, uno diría, che, escúchame, metí el proyecto, porque te van a demorar 2-3 meses en aprobarlo, que de hecho, de los 3 proyectos mineros que están presentados bajo el RIGI, que son los 3 de litio, Posco, Galán y Río Tinto, en Salta la mayoría, Salta y Jujuy, no está aprobado ninguno de los proyectos de RIGI. O sea, el gobierno también está analizando, le está llevando tiempo, en teoría eran 45 días, el plazo era 45 días, es irrisorio, o sea, hasta me hace pensar mal, o deberíamos pensar. Che, Ale, aprobame estabilidad fiscal por 30 años y vos, bueno, Ale, presentame todos los papeles y en 45 días hiciste un análisis exhaustivo para poder evaluar eso, y no sé. Ahora, lo cierto es que tenés 3 proyectos mineros solos presentados bajo el RIGI, cuando habíamos hablado de una estampida de proyectos sin inversiones, y de cobre, que es la verdadera apuesta que tiene la Argentina, todavía no hay ninguno. Es Nico Gandini, nuestro especialista en energía y minería. Gracias por esto, Nico, y nuevamente felicitaciones. Gracias, dale, déjame cerrar cortito con algo. La pifié el otro día, te dije que no bajaba el precio del combustible, bajó 4%, la pifié duro, o sea, me comí una curva grosa. Pero, perdón, nadie se lo esperaba en la industria. Finalmente lo que hicieron fue congelar el impuesto, que es lo que vos decías, no van a hacer porque sacrifican. Sí, yo pensé que iban a priorizar el frente fiscal y tener más recaudación, y lo que hicieron lo contrario, fue utilizar el precio del combustible como una herramienta de política macroeconómica para setear a la baja la inflación. Nos beneficiaron a los automovilistas. Sin duda, buenísimo. Básicamente. No sé si es lo más justo del mundo. No, es un instrumento. Lo que te dice el Ministerio de Economía es, bueno, escúchame, flexibilizamos el CEPO, necesitamos setear a la baja inflación. Está bien. Vos, este mismo gobierno era el que cuestionaba al kirchnerismo cuando hacía lo mismo. Claro. Y más. Pero bueno, la pifié cuando dije que no bajaba. Nico, gracias. Un abrazo. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia.